25 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos con más cuestiones de actualidad local. Durante las próximas jornadas, desde luego, van a centrar nuestra atención las actividades que llegan en un buen número, como suele ser habitual, coincidiendo con la víspera de la feria de nuestra localidad. Hoy hemos querido, además, marcharnos hasta el Museo de la Piel para conocer cómo han ido las cosas en cuanto a visitas durante este verano y, además, lo que se tiene programado ya para este próximo mes de septiembre. Nos comentan que ya con un buen número de reservas por parte de grupos concertados, y todo ello vamos a comentarlo junto a Maribel Lobato, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Maribel, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decimos, el Museo de la Piel, que queríamos como cada cierto tiempo, ¿no?, ver un poco la actualidad y, dada la fecha en que nos encontramos, un poco el balance de cómo han ido estos meses de verano en cuanto a número de visitas. Bueno, el verano con mucha calor, ¿eh? No es malo decirlo, ¿no? Porque el verano ha sido un poco largo y muy duro. Pero gracias a Dios, pues hemos tenido muchísimas visitas en el museo. La verdad es que casi todas las visitas se han concentrado por la mañana, porque por la tarde ya la gente no podía moverse. Y la verdad, ha habido bastante gente, sobre todo familia, que es lo que ocurre en estas ocasiones, que se mueve la gente en familia, con los niños, con los hijos, y entonces pues han sido más numerosas las visitas familiares que hemos tenido que las de... También hemos observado que en el mes de julio, cuando no venían excursiones ninguna, este año han venido en julio y han venido en agosto. No tantas como los demás meses, pero sí que nos ha sorprendido mucho que la gente se ha movido en excursiones. Así que... Bueno, pues va cambiando el perfil del visitante, esto se comprueba, ¿no?, cada año, depende del mes, pero además las excursiones han seguido viniendo, algo importante, a pesar de los meses de verano en los que lo más habitual es que se concentren sobre todo en la costa y no lleguen tanto hasta aquí, ¿no? Efectivamente, pues la verdad es que yo pensaba que con tanta calor la gente no iba a venir a la sierra, y la verdad es que la gente ha venido. Ha venido, y además ha acompañado y han repetido de otras ocasiones, y contentos porque vemos que algo bien estamos haciendo, que es que la gente acude por el boca a boca de otras personas. Y también decir que últimamente se han hecho varios propagandas de Ubrique en televisión, del preciso, y ha venido la gente pues muy contenta para hacer ese pequeño taller que tenemos ahí, y venían con los niños dispuestos a hacer el taller. Así que vamos, yo creo que en un camino muy muy bueno, para que la gente tenga un aliciente más para venir a Ubrique y visitarnos. Además, en cuanto a los alicientes, las novedades que siempre intentáis introducir en lo que es la muestra del Museo de la Piel, por ejemplo, lo comentamos en su momento, la pieza del mes. Bueno, pues habéis estado seleccionando también en el mes de agosto, creo que un bolso de caza, ¿no? Efectivamente, un bolso de caza que fue donado, concretamente me lo dio una persona de Ubrique que venía de una trayectoria familiar, como son los hermanos García y García Jiménez, y entonces esta familia, pues además de darnos muchas cosas de una fábrica antigua que tenía, este bolso nos llegó muy tarde, pero nos llegó, y nos dijeron que era un bolso de caza, y este bolso de caza tiene su pequeño repujado y además está cosido al plus. Le tuvimos que hacer unos arreglitos, que en alguna ocasión estuve yo también en el blog nuestro arreglando este bolso, o restaurándolo, diríamos, y la verdad es que el bolso es una preciosidad y único. Entonces, pues intentamos de buscar y rebuscar en todas las piezas que tenemos para ir poniendo siempre pues esas piezas que la gente pueda observar como algo muy especial y único. Y además continúan las donaciones de patacabras y demás, ¿no? Efectivamente. Bueno, tengo que destacar que a mí me llenó de emoción este verano un señor que me estaba esperando cuando yo abría el convento, un señor de mediana edad, más bien mayor. Y entonces el hombre me dijo: ¿usted es la señora del museo? ¿Usted es Maribel? Digo, sí. Dice: yo la conozco a usted por los medios, por el blog. Y este señor, pues yo, claro, no lo conocía. Digo, pues usted me dirá, ¿quién es usted? Dice, pues mire usted, yo soy militar, bueno, ya jubilado, mis descendientes eran de Ubrique, y mi madre, cuando se casaron mis padres, pues le hizo una cartera. Y después de ver a ustedes aquí en Ubrique, que yo siempre he añorado la vida de Ubrique, pues he visto que aquí tenéis pues un museo para tener todas estas cosas emblemáticas, y el hombre pues se sacó la cartera de su bolsillo y tuvo a bien de donarla para el museo. Quiere decir que son cosas, pequeñas cosas, pero que son muy anecdóticas y que son de una sensibilidad tremenda cuando la gente de muchos kilómetros, este hombre venía de Madrid, había estado aquí unos días, pasando unos días en este pueblo, y había tenido a bien de traer esa cartera para que dispongamos de ella en el museo. Bueno, yo no sé lo que a la gente le parecerá, pero a mí me llena de emoción que estas cosas puedan suceder. Cierto es que, y además son donaciones de algo, hombre, muy personal, y que, bueno, pues acompañado durante toda la vida a estas personas y que desean que se pueda visitar, ¿no? Y se pueda ver por otras personas, así que siempre a destacar esas donaciones. Efectivamente, y este señor que está en Madrid, pues la verdad, sabía todo el recorrido nuestro porque nos sigue a diario en la página, y sabía todo, estaba informado de todo lo que ocurría en el Museo de la Piel. Y digo, fíjate tú qué cosa, ¿no?, que este hombre está en Madrid, está totalmente en contacto con nosotros a diario, y venía el hombre pues documentado de todo y por todo, y eso de verdad pues llena de satisfacción a las personas que estamos luchando para que esto sea una realidad y siga adelante y esté al día totalmente, ¿no? Ahora imagino, Maribel, que sobre todo ahora con la entrada al mes de septiembre, ya novedades en cuanto a la exposición. Hay que decir además que durante estos días se están recogiendo, durante la pasada semana se han recogido, porque era hasta el día 29 de agosto, los cuadros del concurso regional, ¿no? Efectivamente, el concurso regional, que se han recibido muchos cuadros, y se va a tener, pues ya a partir de mañana se empezarán las instalaciones para ponerlo. Decir que este año, cuando se haga el certamen de todos esos cuadros, pues van a estar expuestos todos los que se puedan, porque se va a habilitar otra habitación más para que pueda haber el máximo de cuadros expuestos. Eso es una cosa que teníamos, esa deuda pendiente, porque había personas que claro, presentaban su cuadro, pero si no era elegido, quizás no se veía. Entonces, este año vamos a procurar de habilitar otro salón para que haya el máximo de cuadros y que la gente los pueda ver, sus cuadros allí colgados, sean o no sean premiados. Todas las obras participantes. Hay que decir que esa exposición comenzará el 10 de septiembre y bueno, va a llegar hasta el mes de octubre, hasta el 4 de octubre, así que va a ser la principal cita en cuanto a muestras pictóricas allí en el convento, ¿no? Ajá, eso es lo que vamos a tener, que yo creo que es importante porque es una representación bastante importante de pictórica de Ubrique, que con la trayectoria que tiene ya pues será algo muy complementado también con la pintura rápida, que se hará también en los próximos días. Y bueno, todo esto pues hace que culturalmente Ubrique se escuche, se hable de él y se tenga como algo muy especial con el arte pictórico aquí en esta zona. Coméntanos, en cuanto al Museo de la Piel, me decías que, ahora si te parece hablamos de iniciativa, ¿no?, en la que estoy pensando, pero hablando de visitas, que comentamos al principio, decíamos el verano, bueno, pues cambia ahora el perfil también de visitante, y lo que sí que ya hay un buen número de grupos concertados, me decías, bueno, ¿no? Bueno, a mí me ha sorprendido muchísimo, el año pasado septiembre fue y octubre muy bueno, vinieron mucha gente, pero sorprendentemente pues tenemos una agenda muy muy apretada para septiembre. De golpe y porrazo pues ha querido venir mucha gente, y entonces tenemos pues ya concertadas, que todavía tienen que entrar porque es así, pues tenemos alrededor de 22 excursiones concedidas para septiembre. Y bueno, y sé que ahora mañana y pasado empiezan a entrar llamadas concertando visitas, a ver cómo lo hacemos, pero lo tenemos que hacer, porque ya que nos quieren ver hay que hacer lo posible para que esto sea una realidad, ¿no? No sé si alguna de esas visitas, coincidiendo con la Feria de Ubrique, a lo mejor personas que vienen a la feria y o no, o independientemente. Pues no, son personas que vienen en excursiones, totalmente. Vienen en excursiones a visitar la zona, y bueno, también hay que dar las gracias a quien corresponda, no sé a quién concretamente, pero a TripAdvisor, que es el lugar este, el portal este que habla de todas las cosas que se pueden visitar, incluso de hoteles y de todo esto, pues nos pone la zona como la primera cosa que hay que visitar en esta zona es Ubrique, cosa que no la hemos ganado a pulso, por supuesto, pero que es de agradecer que esto lo visita casi todo el mundo, extranjeros y todo. Entonces, claro, estamos en las primeras páginas de TripAdvisor, y eso pues nos está dando bastante importancia, ¿no? así que intentaremos de tratar a todo el mundo de la mejor manera posible para que esto siga avanzando y que sea pues lo mejor que hay en esta zona, que ya lo estamos consiguiendo. Pues sí, que da el dato, 22 excursiones ya concertadas, son grupos concertados para el mes de septiembre. Y me imagino que, bueno, pues para los siguientes meses, bueno, se entra ya en una época además de gran afluencia. Pues ahora ya empiezan las excursiones fuertes, empiezan ya a llamarnos agencias para concertar para todo el año, ¿eh? Entonces ya pues empezamos con noviembre, diciembre, enero, febrero es un poquito más bajo, pero en marzo empezamos otra vez fuertísimo. Y así pues todo el año, y bueno, gracias a Dios que la gente pues viene a Ubrique pensando en ver este museo, y bueno, de agradecer, este año no sé si ya lo comenté, pero también Aula Blog, que es un lugar donde se ven todos los profesores de España, este año decidieron de venir a Ubrique, que en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios los acogieron con mucha alegría y con mucha fe de hacer las cosas bien. Y entonces entre esas cosas tenían previsto ver el Museo de la Piel. Todos ellos se fueron maravillados, no puedo decir otra cosa. Me han dado muchísimas palabras de agradecimiento y por lo tanto todos estos profesores quedaron encantados en traer a sus alumnos. Quiere decir que empezarán a llamarnos para concertar para todos estos alumnos con taller incluido, que lo tendremos a partir de marzo, abril, que es cuando empiezan las excursiones de colegio. Sobre iniciativas, Maribel, que tengáis en mente, bueno, de desarrollar. Iniciativas tenemos muchísimas. Estamos en proyecto de hacer algo muy especial, no quiero decir mucho porque está en proyecto, pero queremos hacer un pequeño taller en vivo. Queremos hacer un taller en vivo aprovechando esa sabiduría de estas personas que están jubiladas y que quieran venir allí a hacer su cosita, su pequeña cosa. Y queremos que con la ayuda del ayuntamiento, que no creo que tendrá ningún inconveniente, pues vamos a tener allí un tallercito en vivo donde la gente pueda venir, pueda tener un material que nos han regalado un material de última tecnología, que es todo manual, y que un señor japonés, no lo olvidemos, que tiene mucho contacto con Ubrique, pues es el dueño de la fábrica de estos artilugios, ¿no?, que se necesitan para trabajar, y entonces pues nos ha tenido a bien de traernos él personalmente y su familia, porque él ya nos visitó, y yo le hice un ruego, le digo, oiga, pues usted que tiene todas estas maquinarias, tráiganos algo aquí para que lo podamos utilizar para nuestra gente. Y entonces este hombre al año siguiente se ha presentado con su familia y nos ha traído pues dos paquetes llenos de todo este material que lo vamos a tener allí para cualquier persona de Ubrique, jubilada, que quiera hacer un bolsito a su nieta, por ejemplo, y quiera alguna herramienta especial, pues la vamos a tener allí a disposición para que estas personas puedan utilizarla, y la puedan tener para que ellos no se vean cortos ni tengan que ir a ningún sitio, sino que vengan allí y aprovechen todo ese material que tenemos a disposición de todas estas personas que lo puedan utilizar. Además, seguís recogiendo las patacabras jubiladas y, de hecho, tenéis en mente, ¿no?, ese acto especial en torno a la patacabra, ¿no? Sí, mira, quiero hacer un llamamiento, yo sé que nos escucha mucha gente, y quiero hacer un llamamiento porque resulta que estaba Paco de vacaciones, estaba yo sola y estaba atendiendo una visita, y entonces llegó alguien, no sé quién, llegó y soltó una bolsa encima de una silla allí a la entrada del convento, y en esta bolsa había una patacabra que no tiene nombre ahora mismo. Entonces queremos que desde aquí un llamamiento a esa persona que llevó la patacabra, que seguramente o será de su mujer o de él o de alguna familiar, y le tenemos que poner su nombre, porque todas las patacabras llevan su nombre y su número de registro. Entonces esta bolsa llevaba también un bolso muy bonito, de diseño precioso, y llevaba algunas herramientas más. Entonces queremos hacer el llamamiento para que esta persona que depositó esa bolsa, que por favor que vuelva y nos diga el nombre de esa patacabra que queda allí sin poderla poner porque no la tenemos registrada. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias por ofrecernos estos medios para que pueda llegar a la gente. Así que, bueno, pues a esa persona que llevó, ¿no?, que quería ceder todos esos artículos, sobre todo porque la patacabra, en esa exposición que tenéis justo en la entrada, ¿verdad?, se pretende vincular a lo que ha sido, bueno, lo que de hecho es una herramienta durante una vida para una persona, durante una vida entera, Bueno, pues que no quede en el anonimato, ¿no? Que quede claro. Pues el nombre de la persona a la que pertenecía, ¿no? Efectivamente, porque queremos que cuando hagamos la fiesta de la patacabra haya pues un panel donde estén todos los nombres de las personas que han dado su patacabra, porque creo que es muy lógico que esté, ¿no? Y entonces, porque yo sé que a personas le ha costado trabajo soltar su patacabra después de estar 30, 40 años con ella o más. Entonces, ha visto que allí pues le estamos dando un sitio de honor, como es la entrada al museo, que todo el mundo hace hincapié en qué cosa más bonita, sin saber incluso lo que es una cosa importante porque ellos ya preguntan qué es esto, ¿no? Entonces ya le contamos que es una de las piezas más importantes que utilizan nuestros trabajadores y trabajadoras en la piel. Entonces ya hace pie a que se le hable de la patacabra, ¿no? Y claro, queremos que todas lleven su nombre y poner allí un panel en condiciones, queremos hacer la fiesta, lo tenemos que cerrar con el ayuntamiento, a ver qué día decidimos que sea el día de la patacabra. Y vamos a instaurar un día como el día de la patacabra. Y ese día pues será un día de todos los ubriqueños. Decíamos en su momento que ya se habían superado el centenar, ¿no?, de patacabras. Sí, ya estamos en 115 patacabras. Y las que nos quedan que recibir todavía, porque la gente se está implicando mucho, entra en nuestra patacabra, y después no veas cuando vienen algunos de Ubrique que ha dado su patacabra y viene con familiares o algo que han venido circunstancialmente de vacaciones y ven su patacabra allí, pues un honor para ellos ver la patacabra allí, Claro que y sí. Y decir, mira, aquella es la mía, porque muchos la conocen, claro, han estado muchos años con ella, ¿no? Y muchos conocen su propia patacabra. Y dicen, mira, aquella voy a ver allí colgada, más baja, más alta, esa es mi patacabra. Es para ellos un orgullo, se emocionan algunas veces, y la verdad es muy emotivo y muy muy de Ubrique que tengamos esas patacabras allí recogidas y que las personas puedan ir a enseñárselas a los familiares que vienen y a todos los que, a los amigos, a todos los que quieran, vamos. Patacabra, una herramienta muy personal y bueno, que no hay nada mejor que refleje, ¿no?, lo que una vida ligada, ¿no?, al sector de la piel, desde luego. Bueno, y también como proyecto tenemos que las personas vamos a ver si podemos hacer un pequeño proyectito para que las personas que todavía recuerdan aquellos bolsos hechos de cachito, que vayan haciendo bolsos de cachito, a lo mejor un día, que no se sabe todavía cuál o cómo, pues se hará un certamen de todos esos bolsos presentados y se le hará un homenaje a esa persona que gane y participe con ese bolso de cachito, Así que son proyectos que se están teniendo todos los días, tenemos la imaginación vuela y todos los días tenemos algo y anotamos para hacerlo realidad. Así que también necesitamos la ayuda de las personas para hacerlo realidad y creo que la gente estará dispuesta también a hacer realidad todos estos proyectos que podemos tener, pues esta ilusión tan grande en estas personas jubiladas, en las que no estén jubiladas, que quieran echar su ratito y quieran hacer pues algo por nosotros, por el pueblo y por nuestra piel. Pues nosotros, por cierto, vamos a recordar el horario que lo tenemos aquí delante, especial, ¿no?, de cara a lo que es la feria de Ubrique, además un momento bueno para a lo mejor esos ubriqueños, ¿no?, que están fuera de nuestra localidad y que vienen por esta fecha. Pues recordamos, ¿no?, que como cada año por esta fecha, como es lógico, hay un horario especial. El 7 y el 8 está cerrado, el 8 porque es el día de la patrona y el 7 porque es lunes, pero bueno, del 9 al 12 de septiembre, pues el horario que va a ser de mañana, ¿verdad, Maribel?, de 10 a 2 del mediodía. Efectivamente, de 10 a 2 del mediodía. Pues eso, del 9 al 12, durante lo que es la feria de nuestra localidad, para aquellas personas que estén interesadas en acudir, en visitar el... Es verdad que hay personas que ya tenían concertado algunos días de estos para venir por la tarde y sobre todo excursiones. Entonces, a estas personas que estaban concertadas, pues se les va a abrir para ellos, nada más. Hay una o dos, que creo que son dos. Entonces, como estaban concertadas, pues se les va a respetar. Iremos Paco y yo a enseñarles el museo a puerta cerrada y ya ellos se van, pero estaba concertado y hay que respetar los conciertos que se tengan para no dejar a la gente sin ver el museo, ya que lo tenían previsto. Pues ahí queda la atención, que es lo principal, como está demostrando Maribel. Por supuesto, la atención a las personas es la base fundamental de que la gente repita, se queden contentos y quieran volver a Ubrique. Y además lo hablen con todas las personas. Pues son los datos en torno al Museo de la Piel, la última hora. Ya saben que cada cierto tiempo conversamos con Maribel Lobato para ver, además cómo marchan las visitas a lo que se ha convertido, desde luego, en una referencia turística, de visita cultural y de nuestro patrimonio aquí en Ubrique. Y bueno, pues también pues comentamos las iniciativas, lo que se tenga en mente para próximas fechas allí en el Museo de la Piel. Pues Maribel, no sé si hay algo más que añadir. Bueno, pues mira, también decirle a las personas que nos están escuchando que si tienen alguna idea ellos, además de las que nosotros podamos tener, pues que también son bienvenidas. Y por supuesto, si son bienvenidas y la queremos y podemos ponerla en marcha, pues ¿por qué no? Algo que no se nos haya ocurrido a nosotros, que la gente también tenga su aportación de ideas, ¿eh? Y que nos den ideas y nos digan, pues podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y si se puede llevar a cabo, pues se hará. Porque en definitiva, bueno, allí tenemos unas instalaciones que están allí y que se le tiene que dar el máximo de rendimiento posible a todas las personas de Ubrique porque, hombre, ya que lo tenemos allí, pues ¿por qué no, no? Pues nosotros que volveremos, por supuesto, con todas las novedades que vayan surgiendo en torno al Museo de la Piel, nos vamos a quedar aquí. Maribel Lobato, como siempre, muchas gracias. Venga, es un placer que tengáis en cuenta para comunicar con el pueblo de Ubrique todas nuestras cosas que tenemos por hacer, las que hacemos y todas las demás. Gracias, como siempre, Maribel. Gracias, adiós. Buenas tardes.